Y estamos con la licenciada en psicología, psicoanalista, escritora, investigadora, investigadora de etiología, de la prevención, la detención precoz y el tratamiento de pacientes con patologías que tienen que ver con la conducta alimentaria y en forma específica la bulimia y la anorexia nerviosa. Nos estamos refiriendo a la licenciada Claudia Contreras. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por tu tiempo, Claudia. Hola, ¿qué tal, Andrés? Buenos días. Gracias a vos. Claudia, bueno, esta descripción que hacía recién tiene que ver como con todo tu trabajo y con un libro que en cierto modo es reciente, pero que por lo que veo resume 17 años de trabajo tuyo, y el libro se llama Bulimia y Anorexia Nerviosa, un recorrido testimonial, estrategias posibles para la dirección de la cura desde un abordaje interdisciplinario. Es de Editorial Letra Viva del año 2023. Yo me dedico a la docencia, trabajo con adolescentes, soy facilitador de la convivencia. Digo, ¿por qué abordás este libro, no? ¿Por qué esta temática para trabajar? Bueno, va a ser un poquito de historia, como para saber, bueno, de dónde surge todo esto, ¿no? Bueno, yo en los años 90 estaba trabajando en el Hospital Santoyani, trabajé ahí 34 años, que es un hospital de la Capital Federal que está lindero al conurbano bonaerense de la zona oeste. Aclaro dónde es, porque bueno, tiene que ver también con el tipo de pacientes, ¿no?, que se acercan al hospital. En los años 90 empezó a llegar muchos pacientes que venían con problemáticas, entre comillas, alimentarias. Algunos eran traídos desde la guardia, porque se desmayaban en los colegios, las chicas, entonces los médicos las acompañaban al consultorio de salud mental. Otros venían de gastroenterología, otros de las salas de internación, pero los pacientes no llegaban directamente a salud mental, sino que eran siempre la consulta era médica, ¿no? Tengo esta paciente, no quiere comer. Y esta era la cuestión. Había chicas que estaban realmente cadavéricas y se negaban a comer. Bueno, para la medicina era un lío bárbaro, porque no sabían qué hacer con estas pacientes. Nosotros en salud mental, en esa época, teníamos equipos de niños, adolescentes, adultos e ir a interconsultas. O sea, ¿por qué aclaro esto? Porque no había ninguna normativa que a nosotros nos permitiera darles un lugar como pacientes en cuanto a pacientes de trastornos alimentarios. O iban adolescentes o iban adultos. Y estos equipos, nadie en esa época tenía una especialidad o un conocimiento profundo del tema. Era todo nuevo, todo para investigar. A nosotros nos llegaban los pacientes, nosotros nos empezamos a juntar, los profesionales, el médico que la traía, el psicólogo, el psiquiatra, y empezamos a pensar qué estaba pasando, porque eran casi epidémica la consulta en los hospitales públicos. Bueno, nos pusimos a trabajar y ver de qué se trataba esto. Bueno, esto coincidió justamente con una época, un momento de la Argentina, donde empezaba la economía de mercado, y esto fue uno de los disparadores también de todas estas estallidos. Estallaba la familia, estallaban las adolescentes, estallaban los lugares de contención de niñas y adolescentes. Bueno, todo esto venía al hospital. Y así fue como yo me empecé a interesar. También fui a los colegios de la zona, a hacer talleres, trabajos de investigación. Y bueno, me entusiasmó, me gustó, me puse a estudiar e investigar, y así se me pasaron 17 años trabajando con estos pacientes. Así fue. Y el libro surge después que yo me retiré. Bueno, justo coincidió con la venida de la pandemia. Yo había hecho muchos trabajos para congresos y presentaciones científicas, tenía mucho material, digamos, guardado, y bueno, entonces ahí decidí recopilar todo el material y hacer un libro, también pensando mucho en lo difícil que fue para estas pacientes, primero conseguir atención, sigue siendo, es un tema que hasta hoy es muy difícil para estas pacientes conseguir atención de clínica, bueno, gente que se comprometa realmente, son pacientes muy resistentes, muy difíciles. Así que bueno, este libro tiene el propósito también de la transmisión del conocimiento a colegas. Ese es el tema. Claro, y ahí vos, tu aporte, o supongo con otros compañeros y compañeras, fue esto de empezar a tener una mirada, el aporte que puede hacer la psicología, el psicoanálisis, como un abordaje interdisciplinario frente a estas chicas porque mayormente estos trastornos son chicas, ¿no? Bueno, sí, dos preguntas, digamos. Tomo como dos preguntas de lo que me acabas de decir. Una, que en ese momento el abordaje era médico, nutricional. Y bueno, sí, nosotros en salud mental empezamos a hacernos cargo de estos pacientes. Hoy todavía hay tratamientos que no funcionan, que abordan al paciente enseñarles a comer. El psicólogo está para, digamos, cambiarle la voluntad, que la persona quiera comer, y se basa más en la recuperación del peso y lo nutricional. Pero la problemática de estas pacientes es de salud mental. Y el trabajo tiene que ser interdisciplinario, porque estas pacientes requieren un abordaje. Primero, que tienen un problema clínico gravísimo. Entonces ahí es donde debe actuar la medicina. Y las causas, la etiología es de salud mental. Entonces ahí tenemos que actuar los analistas, psicoanalistas o psicólogos de manera interdisciplinaria con la medicina, ¿sí? O sea, lo nutricional en realidad es esta negativa a comer. Yo lo tomo como una denuncia. El síntoma de estos pacientes es una denuncia del malestar en la cultura, es una denuncia del malestar en la familia. Estas pacientes son emergentes psicopatológicos. Nosotros no trabajamos con un paciente, sino trabajamos con una familia enferma. Esa es la mirada que tenemos respecto al tratamiento de estos pacientes. No sé si te contesté la Sí, pregunta. sí, sí, sí, sí. Y lo otro que mayormente chicas, ¿no? Ah, me decías mujeres, sí, es una, desde el punto de vista epidemiológico, es un 90-95% son mujeres las que consultan. Esa fue otra pregunta que yo me hice, ¿por qué las mujeres? ¿Qué pasa que el 90-95% de la población que consulta son mujeres? Mujeres adolescentes y mujeres adultas, hay mujeres de 40-50 años que siguen teniendo un trastorno alimentario. Entonces, y los varones que suelen tener este trastorno tienen como características femeninas, lo que socioculturalmente se denomina femenino, porque en realidad la feminidad está dada por un conjunto de convenciones socioculturales. La cultura dice esto es femenino y esto es masculino, ¿sí? Sí, entonces, bueno, eso también fue lo que me llamó la atención y me llevó a investigar qué pasaba, que estas patologías, digamos, tienen como blanco a las mujeres. Eso sí, es así como me preguntás. Claro, porque quizás, como vos decís, en la economía de mercado, en donde las empresas, bueno, dicen, con la ropa, con lo que comemos, cómo tenemos que ser los seres humanos, están marcando, bueno, representaciones sociales y la mujer con su cuerpo tiene que ser así, incluso hasta un objeto, como vos ponés en el libro. Claro, yo en ese sentido también llegué a la conclusión de que la mujer, después de leer mucho e investigar mucho, la mujer siempre, el cuerpo de la mujer siempre ha sido tomado como un objeto cultural en todas las épocas y en todas las culturas. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Renacimiento Rubens, un pintor, pintando, hay un cuadro que se llama Las Tres Gracias, que es muy representativo, y son tres mujeres, uno representa el amor, la fertilidad y la belleza. Ese es el lugar de la mujer, ¿sí? Entonces, estas cuestiones culturales, a través de todas las épocas, han determinado. Hay un autor que se llama Michel Foucault, que habla de la biopolítica, y dice justamente que la biopolítica se expresa a través de los discursos. El poder patriarcal, pero el poder expresa sus tendencias, sus ideas a través de los discursos. Y uno de los discursos del poder es la medicina. El médico dice cuándo se da la teta, cuándo no se da, qué hace la mujer con sus funciones como madre. Entonces, nosotros tenemos este tema de la mujer que ha sido a través de todas las épocas, digamos, tanto su cuerpo como sus funciones ha sido re regulada por estas cuestiones de la biopolítica del poder, que están determinadas las conductas y los comportamientos en función de una sociedad que funcione en una economía de mercado o en una economía capitalista. Eso es lo que ha pasado, y esto se transmite a través de los mandatos de género. ¿Qué son los mandatos de género? Los mandatos de género justamente vienen desde la biopolítica, desde el poder, que eso se comunica a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de familia a familia, de super yo, decimos nosotros, y que tiene que ver con esto que la cultura nos dice a las mujeres, cómo, con qué nos tenemos que identificar, como, por ejemplo, en los 90 estaba la cultura de la delgadez, esa era el mandato de género. Recuerdo que en esa época había modelos famosas que se sacaban las últimas dos costillas para tener el cuerpo que en esa época estaba de moda, la Barbie. Eso también es un mandato. La Barbie es una manera de regular las identidades de las niñas. Cuando salen a la adolescencia, todas quieren ser Barbies, ¿sí? Pero para coincidir con el perfil antropométrico del cuerpo Barbie, hay que sacarse las dos costillas, si no, es imposible. Bueno, algunas modelos lo hacían, para que nos demos cuenta de la gravedad de estos mandatos de género y cómo están metidos de una manera invisible en la cultura. Bueno, estas pacientes expresan eso, denuncian eso. No sé si te he respondido las preguntas. Sí, sí, claro. Para, a nivel informativo, digo, bulimia. Y si vos querés, bulimia, ¿qué es? ¿Y qué es la anorexia nerviosa? Bueno, mira, hay muchas formas de abordar estas patologías. O sea, hay una corriente que lo toma desde el punto de vista fenomenológico y que lo toman en función del problema alimentario, ¿no? Para eso la bulimia es aquella persona que come y vomita, y la anorexia es la que restringe la alimentación casi a morir. Sí, esas serían las formas fenomenológicas de estas patologías. Y las agrupan como trastornos alimentarios. El Manual de Psiquiatría Internacional, que es el DSM-4, las tiene juntas como si fueran lo mismo, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista psicodinámico, psicoanalítico, de la psiquis, de la formación de la subjetividad de la persona, son entidades clínicas diferentes. También hay corrientes que la toman, por ejemplo, la anorexia, lo toman como un síntoma. Son síntomas, dicen, no, es un síntoma. No, es una entidad clínica. ¿Por qué digo que es una entidad clínica? Porque ellos tienen su manera, su funcionamiento pulsional dinámico, digamos psicodinámico, característico, cada una es diferente de la otra. La anorexia se constituye a partir de los primeros años de vida, la bulimia unos años después, ahora te digo cómo funciona esto, y la anorexia se manifiesta alrededor de los 14 años y la bulimia se manifiesta alrededor de los 17. Cuando yo digo se manifiesta es que estalla, que se ven que explota como enfermedad. Ahora, la bulimia se constituye por traumas. Pueden ser violencia psicológica familiar sostenida o abusos en la infancia y adolescencia. Y la anorexia tiene que ver con otra cuestión que más que nada tiene que ver con una dinámica familiar de aplastamiento de su yo. ¿Sí? Son personas, tanto una como la otra, viste que dicen, bueno, sí, se ve gorda, ¿dónde se ve gorda? Que no está gorda. Bueno, lo que se ve gorda son las partes redondeadas de la mujer que corresponden al desarrollo hormonal femenino. O sea, estas pacientes rechazan la sexualidad adulta femenina, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces ven gordas las caderas, la panza, las piernas, solo eso. Solo eso. Por eso también es importante diferenciarlo, porque hay corrientes que dicen que la anorexia es una psicosis, pero la anorexica no alucina, sino que ve algunas partes de su cuerpo gorda. No es que alucina ver algo que no existe. ¿Me explico? Bueno, no sé si te has explicado. Sí, sí, sí. Claro. La diferencia entre bulimia y anorexia. Claro, claro. Me decías, bueno, la edad, pues entonces, anorexia se daría antes y la bulimia después, lo que vos viste y lo que pudieron ustedes, claro, sistematizar. No te escuché, perdón. Por lo que vos viste y por tu experiencia, la experiencia de ustedes, es anorexia primero se daría como más temprano y la bulimia después más grande, ¿no? Claro. La anorexia es más grave, la anorexia es casi recuperada, o sea, se recupera pero no se termina de curar nunca, ¿sí? La bulimia sí se recupera totalmente, ¿sí? La anorexia tiene que ver con el cuando se estanca, bueno, nosotros hablamos de estancamiento de la libido, cuando se estanca la libido en las épocas más tempranas de la vida, en los primeros años, antes del año, en la anorexia, ahí hay como un punto de estancamiento, de detención. La a la bulimia le pasa después, a partir de los 2 años, es cuando ocurre esto del estancamiento, y tiene que ver con también convivencias sostenidas traumáticas que, bueno, se van sumando a toda esta cuestión de la conformación de la subjetividad femenina, ¿sí? Bueno, sí, y bueno, y estalla uno a los 14 más o menos y otro a los 7. Cuando dicen anorexia infantil, que yo lo he escuchado por ahí, no hay anorexia infantil. En la infancia hay falta de ganas de comer, ¿sí? Hay rechazo a la comida, pero la anorexia es una entidad clínica, es una enfermedad, es una patología. En la niñez todavía no existe, ¿sí? Sí, hoy habría un montón de niñas y niños que no comen porque no tienen para comer con la situación económica, ¿no? También. Bueno, eso sería desnutrición. Sí. O sea, es desnutrición por falta de alimentos. Sí, pero la anorexia, en realidad la palabra anorexia está equivocada, porque la anorexia significa falta de deseo de comer. Y las pacientes anoréxicas se mueren de ganas de comer, pero se reprimen. Por eso se llenan la panza con agua. Ellas andan siempre con botellitas de agua, tomando agua por el dolor de estómago, por la falta de comida. Es un detalle, ¿no? Para contarlo. Ajá. Bueno, la cuestión, sí. por lo que estoy viendo y por lo que me contás, que es no es una cuestión que podríamos decir que es individual, sino que aparece lo psicosocial, lo familiar, el sistema económico, sí. ¿No? Sí, mira, la familia es el primer núcleo social donde interactúa una persona, ¿cierto? Una persona se relaciona primero en la familia, es el primer núcleo social. Después pasamos ya en la adolescencia, pasamos a relacionarnos con la sociedad, digamos, y todo lo que nos da la sociedad para identificarnos. Es un tema de la familia, de la sociedad, de los mandatos socioculturales, sobre todo de género. Por eso yo lo abordo al tratamiento desde el psicoanálisis con perspectiva de género. Y también es una cuestión geográfica, ¿sí? Porque depende de la región, también son los hábitos y costumbres. Es muy distinto atender a una comunidad que a otra con este tipo de problemáticas. O sea, nosotros tenemos que trabajar con todo lo que es lo social para poder avanzar en los tratamientos. Si nosotros no tenemos en cuenta lo social, bueno, eso pasa, por ejemplo, porque yo trabajo con el psicoanálisis con perspectiva de género, porque cuando yo trabajaba con el psicoanálisis más freudiano, el concepto de feminidad que tiene Freud, que trabaja Freud, es de la época victoriana, uh-huh. y está atravesado por el poder patriarcal. Entonces, bueno, él mismo, vemos muchos artículos donde a la mujer la señala como inferior, o bueno, el famoso penis nail y todas estas cuestiones que desarrolla Freud en cuestión de la feminidad, pero entendemos porque estaba atravesado por la época, ¿sí? Sí. Así que sí, lo cultural es muy importante, es muy, muy importante. Y claro. Es lo que denuncian estas pacientes, el malestar en la cultura. Ya como ir cerrando un poco, a ver si nos podés, porque en el capítulo 11 del libro, que después te voy a pedir que nos des todos los datos, cómo se consigue, para que los oyentes puedan conseguirlo, hablas o diferencias ahí prevención y promoción. Es muy interesante eso. Bueno, sí, mira, la prevención, como vos el docente que sos, sabés que se puede hacer en las escuelas perfectamente con talleres de salud, ¿sí? Que no tienen que ser talleres de bulimia o anorexia, son talleres de salud del adolescente. Entonces ahí es prevención, cuando uno hace talleres, los alumnos se manifiestan, preguntan, uno hace detección precoz también en los colegios, yo hacía eso cuando iba, tengo una investigación hecha en los colegios de Mataderos, con 300 y pico de alumnos. Eso sería prevención, programar planes de salud, ¿sí? Psicoprofilaxis de los alumnos, ¿no? Todo eso. Ahora, la promoción es lo que veíamos en los años 90. Había una directora de una famosa fundación de bulimia y anorexia que iba a un programa de una reconocida conductora a los mediodías. Y ella explicaba todos los síntomas que tenía. Bueno, pues, las chicas vomitan así, vomitan con el estómago. Decía cómo se vomitaba, decía cómo se... Bueno, todos los cómo hacían las chicas para adelgazar o perder peso. Eso es promoción de la enfermedad. Cuando uno cuenta cómo se hace para llegar a estar enfermo. ¿Sí? Y por supuesto que nosotros después veíamos en el hospital que aumentaba la cantidad de demanda de chicas que venían. ¿Y dónde aprendiste? Y lo aprendí en el programa de televisión, decían. Creo que está claro, ¿no? Lo que es prevención y promoción. Claro, el iatrogénico, digamos, ¿no? Claro. Si yo promociono, lo mismo con la adicción, si yo te cuento dónde se consigue, cómo se hace, cómo no se hace, bueno, la estoy promocionando, ¿o no? Claudia, Es lo bueno, mismo. sí, Claudia, realmente, bueno, desde ya que ya te voy a pedir, ya vamos a, te voy a pedir un ejemplar, porque aparte, bueno, también veo que desarrollás otras cuestiones que tienen que ver con el proceso adolescente, que, bueno, nos viene bien a los docentes. Decime, bueno, primero que lo presentaste en la Feria del Libro, no sé, de Buenos Aires, no sé si Sí, el año pasado. no, este libro nace en el 2023 y es presentado en la Feria del Libro. Todos los años está en venta la Feria del Libro en el stand de la editorial Letra Viva, ¿sí? Eso es por un lado. Después, bueno, se lo he presentado en la Asociación de Psicólogos, en muchos lugares. Yo doy seminarios, porque este es un libro también más bien académico, que orienta. Yo lo escribí pensando en las pacientes y en los colegas, ¿no? Pensando que, bueno, difundir, transmitir lo que había aprendido después de tantos años. Esa fue la idea. Si bien hay un capítulo de adolescencia que es para todo público también, pero bueno, es un poco lo que es el libro. Y también por otro lado, si alguien quiere el libro, me lo puede pedir a mí, por supuesto, que nosotros, yo también lo dispongo, ¿sí? Bueno, Si es lo que me preguntan. decinos los datos, así el escucha, la escucha te puede contactar, cómo Bueno, adquirir el libro. te dejo mi celular, ¿está bien? Y mi Instagram. Perfecto. Bueno, mi celular es 11-6769-0917. Me mandan un mensajito de texto con el nombre del programa, y yo sé que me escucharon acá, que es... Y después el Instagram es Clau Contreras 243. Sí, por cualquiera de los dos medios se pueden comunicar conmigo para el libro o para lo que quieran consultar, ¿no? Claudia, bueno, gracias por tu tiempo. ¿Y qué efectos, qué rebotes trajo el libro cuando empieza a circular y a leerse? No, el libro, la verdad que lo están tomando muchos lugares como medio de justamente de transmisión de toda esta experiencia, porque realmente tuvimos que generar un marco teórico propio, porque no teníamos en ese momento las herramientas teóricas y lo fuimos construyendo de la teoría a la clínica, a la clínica a la teoría. No, y es un libro muy bien recibido en general. Ha sido presentado ya en varios lugares y sí, es de mucha difusión. Circula en muchísimas librerías de Buenos Aires, ¿eh? En el centro está en Cíbal, en el Ateneo, en Cúspide, en Hernández, bueno, en Paidós, está en todas las librerías de Buenos Aires también. Así que bueno, no, en general sí ha sido por suerte, porque mi idea era esa, ¿no? Difundir el conocimiento, transmitir esto. Porque el tema acá, que a mí lo que me preocupa y me sigue preocupando, es que hay toda una corriente que atiende a estas pacientes desde el punto de vista nutricional, ¿eh? Enseguida le empiezan a controlar la comida, que cuánto pesa, que cuánto no pesa, y el tratamiento psicológico es para acompañar, para cambiar la voluntad, pero nada se modifica en relación al problema real que tiene la paciente, ¿eh? Que es una persona que fue silenciada, que no dice lo que le pasa y que está aplastada en una dinámica familiar. Yo hablo de que son pacientes sujetadas a una dinámica familiar, son el emergente, ¿sí? Digamos, es el señalado como enfermo. Y así nos quedamos todos tranquilos, ¿sí? Así que bueno, por eso también es mi preocupación hay muchas clínicas en Buenos Aires que trabajan así, desde el punto de vista nutricional, y no, eso no ayuda a la paciente. La recupera un tiempo, sale un poco más, con un poco más de kilos, pero al poco tiempo está igual. No terminan de curarse nunca, esa es la verdad. Claudia Contreras, gracias por tu tiempo. Reiteramos, bulimia y anorexia nerviosa, un recorrido testimonial. estrategias posibles para la dirección de la cura desde un abordaje interdisciplinario en el ámbito de la salud pública. Este libro es de la editorial Letra Viva, una muy buena editorial de material vinculado a las ciencias sociales, a la psicología, y es del 2023. Claudia, gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Andrés. Hasta luego. Chao, chao. Chao, que tengan buen día. Igualmente.